Radio Raíces, DF.net, comunicación comunitaria. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces DF.net. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces Ederec. Me acompaña aquí el buen amigo Carlos Ham. Hola Fidel, buenas tardes a nuestro querido auditorio. Estamos aquí de vuelta en Radio Raíces, Panóptico Social Radio, para ustedes, con todos estos temas que nos involucran, presentando nuestra segunda temporada y pues muy gustosos de estar iniciando, Fidel. Sí, exactamente, estamos muy emocionados, nos tardamos un poquito en regresar a Radio Raíces y a esta segunda temporada, pero bueno, regresamos con las pilas recargadas, tenemos buenos temas, ¿no?, agendados durante estas próximas semanas, ojalá sean varios meses con este proyecto, y pues agradecer, ¿no?, a Radio Raíces, que de nuevo nos abre la puerta y que nos permite compartir con otros proyectos bastante interesantes, ahora con nuevas fórmulas, con nuevas estrategias para que el proyecto tanto de Radio Raíces como de la misma Secretaría pues tengan otro tipo de alcance y sobre todo pues generar mejores contenidos para toda la gente que nos escucha. Recuerden que nos van a poder escuchar todos los viernes de 6 a 7 aquí en Radio Raíces. Y si se les complica el horario, pues también nos podrán escuchar en el programa grabado a través de nuestro portal. Así es, en Panóptico Social, y le ponen www.panópticosocial.com o nuestra página de Facebook, Panóptico Social, nuestra fanpage. En Twitter también nos pueden ubicar y desde ahí pues estaremos compartiendo los elementos, las producciones que tengamos, tanto de radio como de cualquier otro de los eventos en los que luego estamos participando. Ahí pueden enterarse de lo que estamos haciendo y de lo que estamos produciendo y claro, invitarlos a que también se unan a esto con sus comentarios, con sus mensajes, que pues es lo que enriquece, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos de temas que traemos en la cabeza, pero pues lo que a ustedes les interesa también es motor para nosotros de saber qué investigar, qué leer y sobre todo en qué reflexionar en estos tiempos. Exactamente, Carlos, así como bien lo mencionas, me parece importante también comentarle al público que pues tenemos otro tipo de actividades, algunas un poquito más académicas, otras también de análisis, con un corte un poco más político, pero bueno, todos esos contenidos que hacemos, tanto en video, en audio, etcétera, también escribimos algunos artículos, todo eso lo pueden consultar en panópticosocial.com y pues también los invitamos a que nos manden mensajes a través de las redes sociales de Radio Raíces, tanto en Facebook como en Twitter, y pues agradecerles que compartan esta próxima hora con nosotros. Y pues introduzcamos el tema, Carlos. Sí, bueno, en esta tarde lo que nos viene a convocar es un poquito de reflexión sobre, no tanto sobre los pronunciamientos, quizá más sobre la figura y el papel que tiene para los temas que tratamos muchas veces en este programa, de Rigoberta Menchú, ¿no? Una líder y dirigente también que ha defensora de los pueblos indígenas, del movimiento indígena, una imagen que se ha hecho alrededor de este tema y que, bueno, en las últimas semanas ha estado un poco en los medios, se ha discutido un poco si su presencia, si sus palabras, si lo que hace, si su trabajo es todavía de valor para el movimiento indígena o ya tiene otras perspectivas un poco más personales, ¿no? Que es quizá el punto crítico que muchas veces podemos tener sobre el cuestionar cómo ha estado actuando. Y pues en la siguiente hora estaremos reflexionando un poco sobre su trayectoria, sobre su papel y, sí, sobre sus últimas palabras, que es lo que la trae de nuevo a la imagen y a la agenda en nuestro país. Y a Panóptica Sociedad. Claro. Sí, fíjate que nosotros proponemos este programa el día de hoy para analizarlo y comentarlo con todos ustedes, porque más allá, exactamente como bien Carlos menciona, más allá de los comentarios que tuvo en su última visita a nuestro país, pues también hay que reconocer, ¿no?, que tiene una trayectoria importante, pero pues aquí vamos a tratar de analizarlo desde un enfoque un poco más crítico. Eso no de pues no quita mérito a todos los logros, tanto personales como pues como proyecto, significa su imagen, ¿no? Pero bueno, justamente esto vamos a estar platicando. Entonces vamos a ir un corte y regresamos de lleno con el tema, Carlos. Perfecto, sí. No se despeguen, por favor. No words are wrong. I'm deaf to that same old song, cried out alone. On your lips they just give, no words seal the mouth. On your hips they just twist, no words just rebound. True words are blessed, sometimes so are true sounds. Dust down the seeds of love. And so have sounds blown on the seeds of life, blown with the winds of love. Say that again, no words are vain. They're just like before they die. Say that again, no words are vain. Cross words don't make no tie, tie, tie. Say that again, no words are vain. They're just like before they die. Say that again, no words are vain. Just go by. I'm blind to your vanity. It slides on my mind. I'm blind to that same old style. The dress you can't find. In your eyes they're just lies. No one's made of stone. When your soul is so dry, no one's done to tone. Night and day and day and night, you lie to me that you lie. Show me the shadow, the other side of the show. Monday, Tuesday, Friday, every day you lie to me, dirty liar. No words full of sorrow, the white rabbit I can follow. Say that again, no words are vain. They're just lie before they die. Say that again, no words are vain. Once words don't make no tie, tie, tie. Say that again, no words are vain. They're just like before they die. Say that again, no words are vain. No words, they just go by. Say that again, no words are vain. They're just like before they die. Say that again, no words are vain. Once words don't make no tie, tie, tie. Say that again, no words are vain. They're just like before they die. Say that again, no words are vain. No more stages go by. Estamos de regreso. Recuerden que están escuchando Panóptico Social Radio. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Raíces, aquí en la Ciudad de México. Y agradecemos a todos los que nos escuchan desde donde estén. Le agradecemos también a Jacobo, quien está detrás de los controles. Y también agradecemos a una persona que nos acompaña en cabina. Se mantiene anónima, pero está aquí con nosotros haciéndonos compañía y como madrina del programa. No sé, todavía no se anima a venir a dar las buenas tardes, pero aquí está con nosotros acompañándonos. Así que con toda esta buena vibra, pues ya hay que darle calas a lo que nos convoca a esta hora. Claro. Bien, pues empecemos con el tema, Carlos. Hay que hablar un poco sobre Rigoberta Menchú, ¿no? Rigoberta Menchú, como ya mencionabas en el bloque anterior, una lideresa muy importante para los pueblos indígenas, no solo en su natal Guatemala, sino que se volvió un referente mundial por la defensa de los derechos y también un poco por la situación política que vivía Guatemala A finales del siglo pasado, ¿no, Carlos? Un poco, bueno, sabemos que todo Latinoamérica a finales del siglo pues vivieron situaciones que muchos no quisieran recordar, pero bueno, es inevitable que tenemos que platicar, debatir y analizar para aprender justamente de esas experiencias. ¿Y qué nos puedes comentar un poco, Carlos, acerca de justamente este pasado, ¿no? Este pasado incómodo, pero que bueno, hay que recordarlo de vez en cuando. Sí, bueno, recordemos que dentro de los aspectos más tristes de la historia, lo que nos llama y lo que pide que reflexionemos es un poco el concepto de genocidio, ¿no? Aquella intención de exterminar total o parcialmente a un grupo de personas, ya sea por su raza, por su etnia, por su religión o por su nacionalidad, y que en Guatemala, al inicio de los 80s, se vivió tristemente este episodio y se extendió realmente hasta los 90s las consecuencias que hubo sobre la violencia, la persecución sistemática sobre los indígenas, que el gobierno de Montt lo que decía era que los indígenas eran débiles mentales, eran tontos y que podían integrarse fácilmente a las guerrillas, un poco según ellos de corte comunista, pero recordar y señalar que también las guerrillas persiguieron un poco a las poblaciones indígenas bajo esta técnica de la tierra arrasada, que consistía en destruir todo, ¿no? O sea, llegar a una población, contaminar el agua, matar a los animales, incendiar los bosques, incendiar los sembradíos, los cultivos que tuvieran, y claro, asesinar a las personas como fin último, ¿no? En este marco de la persecución a los indígenas es que hay un realce en la discusión sobre la defensa de las autonomías y de estos pueblos, y que de ahí parte, ¿no? Rigoberta Menchú en una defensora de los derechos y una defensora de los pueblos, y que también desde ahí construye su imagen como defensora y como un referente de este movimiento. Y en ese sentido también hace mucha, creo que, una lucha significativa para un continente que marcado, que la identidad de nuestra América Latina y de nuestra Centroamérica también tiene este fuerte contenido de los pueblos como una marca de la identidad. Uh-huh. Y en ese sentido, recordarlos, traerlos y conservar no solo la memoria, porque a veces la memoria nos puede jugar un poco de, pues ahí están, pero no somos conscientes ni sensibles a que están con nosotros, claro, ¿no? Que coexistimos en un espacio. Claro. Recordemos también, Carlos, que la importancia también de Rigoberta Menchú radica en que también pues es mujer, ¿no? Entonces representaba, claro, varias... Una doble lucha, la lucha por las mujeres, por los derechos de las mujeres. También en Guatemala, en los procesos políticos estaban un poco desplazadas. Y pues, como ya bien mencionabas, pues el liderazgo que asumió como lideresa indígena, ella, recordemos que Guatemala es uno de los países que tiene una gran población indígena, más de la mitad de población indígena en cuanto, y bueno, y que difícilmente, o más bien nunca, se le ha dado espacio en los procesos políticos justamente a la población indígena. Rigoberta Menchú, pues, desde siempre ha intentado cambiar este asunto, y es muy interesante mencionar que a partir de esta lucha que comentabas, pues, fue candidata y a la vez ganadora en 1992 del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Este premio que cada vez ha ido perdiendo reputación por ciertas cosas que han ido pasando. Sí, pero hasta Hitler fue candidato alguna vez. Sí. Entonces, pero independientemente, y no es tema de la mesa, pero pero bueno, ¿no? Al final, pues es un reconocimiento que se le da importante, porque este premio que se le da a Rigoberta, pues no es un premio solo para Rigoberta, es un premio a la lucha de los pueblos indígenas, y no solo en Guatemala, sino en toda la región, ¿no? Recordemos que países como Ecuador, México, Bolivia, muchos países de Latinoamérica, pues estaban en una lucha fuertísima. Claro. Con sangre de por medio, muchísimas muertes por esta lucha indígena, campesina, también en la mayoría de los casos, y que pues el jurado que otorga este premio y las organizaciones internacionales pues dan este reconocimiento para reconocer el derecho y visibilizar, ¿no? Porque a partir de este reconocimiento se visibiliza los graves problemas a las violaciones de derechos humanos que estaban sufriendo los pueblos indígenas en toda la región. Y bueno, para no desviar tanto el tema, recordemos que a partir de esa visibilización que tuvo Rigoberta Menchú, pues ha tenido varios procesos, ¿no? Varios procesos de liderazgo a nivel mundial. Ha recorrido todo el mundo, pues dando conferencias, charlas, aprovechando pláticas, la imagen ya que se ha hecho. Claro, ¿no? Ya, o sea, indudablemente pues ya es una figura pública y es una imagen, ¿no? Una imagen que representa sí a los pueblos indígenas, no sé qué tanto los nuevos o los actuales movimientos indígenas, pero al menos sí representa toda esta historia que contábamos a finales del siglo pasado. Y en este sentido, pues bueno, Rigoberta también ha capitalizado su imagen y de manera política, naturalmente, hasta ser candidata a presidenta de su país, sí, Guatemala. Que la situación política de Guatemala un poco extremosa y todavía con ese tinte autoritario de las dictaduras, sí, de los gobiernos militares, en los que el quehacer democrático todavía está muy lejos, quizá del entendido, pues del sistema de representación, sí, digamos, occidental, ¿no? Uh-huh. El corte todavía quizá militar del gobierno se mantiene, la forma rígida del pensamiento como una cultura política que se extiende a los sectores más íntimos de la población se mantiene vivo y latente, y luchar contra eso también es todo un campo de batalla, ¿no? No nos vayamos tan lejos, pensemos un poquito en nuestro país, cómo conservamos todavía estas líneas del presidencialismo completamente acrítico, y bueno, en ese marco, Rigoberta creo que también tiene un poco de mención. Sin embargo, también cabría preguntarnos, en el marco de sus luchas, ¿cuáles realmente han sido sus victorias? Uh-huh. Porque académicamente y ya en el tema de derechos humanos, el tema está vivo. Pero en nuestra sociedad, ¿qué tanto impacto ha tenido? Claro. Mira, fíjate que como dato, justamente abonando a lo que mencionas, que qué tan importante o de qué gran calado ha sido su impacto, por ejemplo, de manera local, la primera vez que ella compitió como candidata a presidente municipal por la presidencia de Guatemala fue en el 2007 y quedó en quinto lugar. O sea, eso habla de que justamente para nosotros realmente pues tiene un liderazgo que nadie lo puede negar y tiene una importancia a nivel internacional, pero que una persona, Premio Nobel de la Paz, y ya lo que hemos mencionado, en su primera carrera presidencial haya quedado en quinto lugar, pues justamente lo que mencionas, ¿no? Sí, o sea, ¿de qué tanto gran calado fue su participación o qué tanto se queda, que es justamente con lo que vamos a seguir en el siguiente bloque, qué tanto se queda como pensar, pues que solo legitima, ¿no? O que solo sirve para ilustrar y legitimar que se le hace caso o que se le abre cierta participación a los pueblos indígenas. Claro. Pero esa pantalla de estás dentro, pero pues solamente desde lejos. Pero de lejitos, sí, ¿no? Claro. Exactamente. Eso es justamente lo que quisiera regresar en el siguiente bloque. Pero bueno, mencionar que después del 2007, que queda en quinto lugar, vuelve a competir en el 2011, ya con muchísimo más votos, porque además ya tiene una fundación, que eso le ayuda también a capitalizarse, y además, recordemos y como dato histórico ahí interesante, es que ella fue un personaje importante que le abrió las puertas a farmacias similares, las famosas farmacias del Dr. Simi, sí, y a Guatemala, ¿no? Y que bien o no, o bueno, ya será otro tema de debate, pues también la salud en Guatemala pues es una situación que también vale la pena a platicar en otro momento. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos para platicar justamente sobre esta pantalla o no de la imagen de imagen Rigoberta Menchú. Regresamos. Thank you. habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Muy bien, estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Raíces y que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos pueden también mandar todo tipo de comentarios, mensajes, todo lo que ustedes quieran a través de nuestras redes sociales en arroba Panóptico Social en Twitter y en Panóptico Social en Facebook. También tenemos un correo electrónico disponible para atender todos sus comentarios y comunicaciones a través de contacto@panopticosocial.com. Y también los invitamos a seguir las redes sociales de Radio Raíces, tanto en Twitter, que es Raíces Ederek, y en Facebook, Raíces Ederek. Carlos, regresamos con el tema. Ah, bueno, quiero también aprovechar el momento para mandarle un gran saludo a Luna. Luna participó con nosotros en la primera temporada de Panóptico Social y ahorita, pues, el viento la ha llevado a tierras un poco lejanas, pero nos manda por mensajito que nos está escuchando y le mandamos toda la buena vibra del mundo de parte de todo el equipo de Panóptico Social y de Radio Raíces. Así es, pues mucha suerte en esos nuevos proyectos que está iniciando y pues con las mejores vibras también que nos comparte. Pues entremos con el tema que puso a Rigoberta en la agenda de los medios sobre su participación con el Instituto Nacional Electoral, haciendo mención e invitando a participar en el voto y que, bueno, en el mismo calor de lo que había sucedido previamente con ciertas palabras que se mencionaron un poco desafortunadas, que la imagen de Rigoberta se puso en mucha duda, ¿no? O sea, sí. ¿A quién le está trabajando? Y en ese sentido, pues, sí hay datos que, por ejemplo, que presenta El Economista, en el que cerca de $10,000 se le dio a su fundación. Y está confirmado, ¿eh? Sí. Y está confirmado que el INE le dio un pago, literal, un pago por $10,000 por su participación. Déjame interrumpirte tantito, Carlos, porque me parece importante que le demos unos minutos justamente a lo que pasó con las palabras de Lorenzo Córdoba, quien hoy es presidente del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Realmente me parece que lo tenemos que comentar porque al final pues es parte de nuestra agenda. Es parte de una agenda y es una parte que creo que todas las personas que nos dedicamos al tema estudio y que nos sentimos de una u otra manera identificados con los pueblos indígenas, pues estamos todos completamente en contra de la discriminación y me parece que lo que hizo Córdoba, pues sí, fue lamentable, ¿no? Y no podemos hablar ni siquiera por ser una persona ignorante o una persona sin una preparación en cuanto a derechos humanos, ¿no? Si hacemos un pequeño recuento de su trayectoria, pues es doctor, es investigador, además tiene formación en derechos y bueno, está frente a una de las instituciones más importantes del país y pues lamentable lo que sucedió, ¿no? Todos los pueblos de México, incluso muchas voces internacionales, se condenaron los desafortunados comentarios que hizo. Pero eso es lo interesante, ¿no? O sea, que justamente cuando todo mundo condena, lamenta, e incluso muchos exigían la renuncia, Rigoberta acepta una invitación que luego contradecía completamente su discurso. Pues sí, porque luego se veía que era una forma de sacar del hoyo todo este problema en el que se metió todo el instituto y Rigoberta justamente llega como salvavidas y cómo es que Rigoberta acepta un rol así, ¿no? Después de todo, de toda su trayectoria, después de toda su lucha, justamente es lo que tanto se le cuestiona. ¿Cómo aceptó ser el salvavidas de Lina y de su presidente? Sí, en ese marco y sí, al margen de lo que dices, pues, desafortunado, pero pues, críticamente, el peso que le dieron los medios pareciera también como un doble juego, ¿no? A la misma institución. Por otro lado, o sea, no quiero meter mucho en el tema, pero la forma en la que llegaron al conocimiento de la información es desleal, sí, más allá de eso, tal vez nunca nos habremos enterado de que piensa así, de que un chiste quizá fuera de lugar. Por otro lado, ya llegando, aterrizando con la presencia de Rigoberta, pues cada quien tiene su precio, ¿no? Pues esas son palabras mayores. Pues hubo un dinero de por medio y sí. No sabemos si dijo, bueno, vale, me pagan por promover, por aceptar. Al final es su trabajo, ¿no? Sí, su trabajo. Y en ese sentido, pues, aceptó, y desde ahí es donde sale la crítica. ¿Cómo es que aceptas cuando has estado trabajando en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los pueblos, en la defensa de las presencias de las autonomías, que haya alguien con un puesto público de alto nivel haciendo estas declaraciones y sin ninguna pantalla extra a la que ya puedes suponer, trabajas y aceptas promover lo que esta institución busca, ¿no? Todos sabían y seguramente ella sabía que fue una jugada desesperada de parte del INE traerla. Además, o sea, la trajo, no. Mira, fíjate que el año pasado a Rigoberta estaba invitada para dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ajá. y fue cancelada. Ahí fue algo muy extraño, al parecer fue un pleito que trae la Autónoma de Chapingo con el gobierno municipal de Texcoco. En su momento lo comenté, no recuerdo si en un programa de Panóptico, en alguno de nuestros programas lo comenté, que justamente lo que había pasado y que habían cancelado la conferencia de Rigoberta, y yo, y como mucha gente que justamente estamos al tanto de estos temas, pues condenamos, ¿no? Que cómo es posible que por cuestiones políticas, por pleitos políticos entre la universidad, claro, y el municipio, cancelaron una conferencia de ese calado. Todavía yo mencionaba la importancia el año pasado de la presencia de Rigoberta en México. Y un año después, casi exacto, pues vuelve a venir, pero ahora no solo aceptando, que esto también es importante, no solo aceptando la invitación del INE, sino también aceptando la invitación del estado de Guerrero y también aceptando la invitación del estado de Veracruz, porque se presentó tanto en Guerrero como en Veracruz en diferentes eventos. Como bien mencionamos, es su chamba. Seguramente pues la gente que se dedica, que son figuras públicas, pues bueno, busca, ¿no? De qué manera seguir hablando, apareciendo en los medios, pues porque eso le genera un capital. Y bueno, hablando también lo que tiene su fundación, etcétera, pues es su chamba, pero son momentos complicados, muy delicados, y además a los lugares donde fue, ¿qué representa cada lugar? Sí, recordemos, el INE, pues lo que ya mencionamos. Guerrero, sabemos la situación política, el clima que todavía se vive en Guerrero, y aceptó ir a Guerrero y aceptó ir a Veracruz, uno de los lugares donde más bien el estado donde más periodistas han desaparecido, donde existe una desaparición forzada, una política de gobierno del estado hacia la desaparición forzada. Entonces, wow, ¿no? O sea, fueron tantas desafortunadas declaraciones y desafortunados momentos y eventos a los que se prestó, que sí generó un impacto fuerte, sobre todo pues a la gente que por muchísimos años la vio como una, como un ídolo, ¿no? No lo podemos decir así, una líder que representó por muchos años el movimiento indígena a nivel internacional, incluso pues fue de estos cargos que te da la UNESCO de embajador de buena voluntad y cosas así, de la ONU, de la UNESCO, de Guatemala, obviamente representa a Guatemala a nivel nacional en cuanto a movimientos sociales y derechos humanos, la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, o sea, representa muchísimas cosas, y tan solo en estos días creo que mucho de su trabajo se ha visto vulnerado por todas las cuestiones que pasaron, Carlos. Sí, pues es que yo creo que creyeron que con la imagen que ya tiene construida iba a poder salvar o tapar o medio hacer una, no sé, una pantalla distinta, una imagen colectiva distinta de el gran problema que se vive en México, ¿no? Y como bien lo mencionas, dos espacios que se caracterizan por la violencia sistemática sobre poblaciones o ciertos grupos que son representativos. Y en ese sentido me parece también necesario recordar que, pues lo dijo, pero fue encarada, ¿no? La joven Ana Gatica, que le hace ver y cuestiona, ¿no? O sea, sí, ¿cómo me vienes a hablar de eso? ¿Cómo sí me vienes a exigir eso? Esta joven indígena, ajá, del estado de Guerrero, que pertenece a un colectivo cultural ahí, ajá, en el estado, haciendo también una lucha muy valiente, me parece, en un país donde la cultura se menosprecia, se hace menos, se socava, uh-huh, y más la cultura indígena. Uh-huh. ¿Cómo con esta, pues ya digamos, me parece más honroso que en aquel momento cuando el joven la ceremonia del Nobel no se cruzó, pero que aquí encara y dice, ¿sabes qué? No me llames a reproducir lo que estás tú mismo, de la forma en la que tú me estás violentando, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de irnos al siguiente corte, Carlos, simplemente también mencionar la gran participación de esta chica que tuvo el valor, ¿no?, de interrumpir un acto oficial, un acto donde se encontraba el gobernador, donde se encontraba gente pues de que pertenece ahí al equipo, al gabinete de del gobernador interino de Guerrero, y justamente el valor de esta chica que no solo se levantó y habló, o sea, sino fue. Sí. al frente y a todo México y a todo el mundo dijo unas palabras que creo que van a quedar inmortalizadas. Sí, pero bueno, así es. Vamos a nuestro último corte antes de terminar el programa y regresamos para terminar con el tema y presentar el próximo programa de la próxima semana. Regresamos. Si quieres casarte, te compro un anillo, compro un destornillador. Si te falta un tornillo, don dinero, como te quiero, don dinero. Si estás muy radical, te compro un regulador, te compro un par de pilas. Si se te apaga el motor, don dinero, como te quiero. Si es tu cumpleaños, te compro serpentinas, me compro un autotune, si mi oreja no afina. Don dinero, como te quiero, don dinero. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio, estamos en nuestro último bloque, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda esa gente que nos está escuchando, gracias por estar al pendiente de la transmisión de Panóptico Social Radio y sobre todo pues los invitamos a estar al pendiente de toda la programación de Radio Raíces. Les recordamos que todos los programas están en una nueva temporada, estamos iniciando nuevos caminos, nuevos proyectos y pues también un saludo a todos los demás programas que compartimos este espacio muy valioso que es Radio Raíces. Y pues, Carlos, terminamos diciendo, hablando sobre el evento en Guerrero, ¿no? Sobre sí. la participación de Rigoberta, que fue un evento que, en pocas palabras, fue un evento para invitar e incentivar el voto, ¿no? Como ya decíamos, pues fue un evento en el que estaba el gobernador, el gabinete, y también no podemos dejar pasar que también hubo una declaración en específico que tal vez fue la más grave, o al menos fue la que más impacto causó, cuando se refirió al caso de Ayotzinapa. Fue muy difícil entender cómo es que Rigoberta llegó a decir que, y literalmente dijo, los padres de los chicos de Ayotzinapa tienen que decir la verdad sobre sus hijos. Eso quiere decir que estaba diciendo que los, o insinuó que los chicos, los 43, estaban de una u otra manera estaban implicados en cuestiones ilegales, o bueno, utilizó el discurso que el gobierno había estado utilizando sobre el que nada debe, nada teme, pero ya sabemos que eso, y sobre todo en este caso, ¿no? En este caso, cuando estaba tan demostrado que, ya lo platicamos en varios momentos también en este espacio, pero bueno, creo que fue muy grave y lamentable estas declaraciones de Rigoberta cuando estaba justamente a punto de participar en Guerrero y dijo estas cosas sobre Ayotzinapa, ¿no? Si de por sí ya estaba justamente con todo lo que platicamos, ya estaba un poco cuestionada, pues ahora con estas declaraciones fue muchísimo más grave que cualquier otra cosa, porque a mí, desde mi punto personal, me dio la impresión, pues, de que habló de un tema en el que realmente demostró que no tenía los elementos para opinar sobre él, y fue desafortunado lo que dijo, porque todos sabemos que esos comentarios, pues, no son reales, no tienen ningún tipo de fundamento. El mismo gobierno ha reconocido que, o sea, fue un acto del crimen organizado, y nadie vincula a los chavos con el crimen organizado. Entonces, creo que fue algo que pues también se le va a cuestionar por muchos años, y que bueno, que también sumó a esta desacreditación que tiene Rigoberta Menchú en su última visita a México. Y por último también, pues, decir que Rigoberta, después del evento a Guerrero, fue a un evento a Veracruz. Fue un evento donde hubo no fue tan mediático como los dos anteriores, pero pues está la foto, ¿no? La famosa foto pal face, donde se toma la foto con el gobernador, y pues eso también ha iniciado una serie de críticas sobre cómo va con un gobernador al que se le considera represor y se le considera perseguidor y acosador de periodistas y de los medios de comunicación. Eso sin decir que hoy amanecieron varios estudiantes de la Facultad de Humanidades golpeados, muy graves, están en el hospital, y se dice, pues, que fue un evento para intimidar a toda la población en Jalapa, sobre todo, que pues es una población estudiantil bastante activa, activista, y pues bueno, hoy Veracruz pues despierta también con un momento muy complicado, y pues lo digo pues justamente mencionando, ¿no?, que por qué se le cuestiona que esté Rigoberta Menchú visitando el estado, claro, de Veracruz por una invitación del gobernador. Y que ya en algún sentido parece tibia su intervención, ¿no? O sea, después también pide que recordemos, que siempre se queda en la memoria, que hagamos calles, museos y demás, como, no sé, eso es otro tipo de burla, ¿no? Yo podría interpretarlo como otro tipo de burla, que quizá no es al margen de las tristes palabras de Córdoba, pero también es una forma de decir, okay, ¿dónde está realmente tu capacidad de exaltar y de llamar? Que no estoy en contra de este tipo de memorias, ¿no? Y que hay museos alrededor del mundo que buscan recordarnos lo atroz que puede ser la humanidad. Pero cuando eres una persona que ha estado caracterizada por este tipo de luchas y por estar defendiendo los derechos humanos y por estar defendiendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, limitarlo a esta tibieza, es triste, creo, ¿no? Para todos aquellos que en algún momento pudieron confiar en la imagen que estaba representando la señora Rigoberta, y que en el tenor de su participación, pues ya la defensa de del voto para muchos de los que son críticos de este, podría ser que también, bueno, ella ha sido figura política, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, pues, entiende que en la democracia que tenemos, en el sistema político que tenemos, es la forma. Y ya lo dejo yo también como una reflexión. Podemos criticar mucho a los partidos, podemos criticar mucho al sistema, pero ¿qué tanto estamos en él? ¿Qué tanto estamos interesados? ¿Qué tanto estamos integrados como ciudadanía? ¿Qué tanto estamos participando realmente? ¿Y qué tanto simplemente decimos, no, las instituciones son de lo peor, no, es que desaparecieron, no, es que están haciendo crimen? Sí, es una realidad, pero tampoco veo que estemos como una ciudadanía, una conciencia colectiva, una cultura política que busque enfrentar de una manera distinta realmente los problemas de nuestro sistema político. Uh-huh. Pero, ¿qué te parece si vamos dando pie a lo que nos llama también? Porque pues este tema va a seguir y podríamos quedarnos aquí, pero... Pues sí, sin duda le vamos a dar seguimiento a este tema. Estamos ya terminando pues este programa. Nosotros no queríamos pasar la oportunidad, ¿no?, sobre platicar. Sí, hacer el llamado. Pues hacer justamente el llamado a una reflexión, ¿no? O sea, a quien pues... Pues sí lamentamos, pero pues tampoco estamos condenando, ¿no? Justamente sí, como dices, o sea, pues es una persona, tiene intereses personales, tiene intereses también, pues ya de otro tipo, justamente con el trabajo que ha estado haciendo últimamente, justamente pues es una política que aspira a la presidencia de Guatemala, seguramente va a volver a ser típico candidata. De la izquierda, ¿no? Lanzarse cara. Pues sí, no hay de otra, ¿no? Recordemos que Lula llegó después de 5, creo. Sí. Entonces, y Evo también se tardó algún rato. Y bueno, todos son humanos, todos tienen cuestiones que podemos cuestionar. Pero al final, pues, lo importante aquí y lo importante para nosotros era compartir con ustedes nuestra reflexión, nuestros comentarios. No sé si quieres decir algo más sobre esto o ya pasamos. No, pues, avanzar, yo creo que nos podría dar pie a que, invitarlos a reflexionar, que nos sigan, porque pues estos temas seguirán en la mesa y su participación es la que nos puede nutrir a nosotros, ¿no? O sea, nosotros exponemos una idea, un pensamiento, pero pues si ustedes encienden algo, pues háganlo llegar, compártanlo, porque es lo que buscamos más que nada. Exactamente, Carlos, pues te agradezco mucho. Antes de terminar, quiero comentarles a todos los que nos escuchan que el próximo viernes vamos a tener a unos invitados. Va a estar Octavio Solís, quien es coordinador de el libro que acaba de ser publicado, que se llama Resistencias Locales, Utopías Globales. Este libro fue editado desde el 2013, lamentablemente pues está saliendo apenas este 2015, pero es un libro bastante interesante. Vamos a tener la oportunidad de platicar con algunos de sus autores. Y pues recuerden, el próximo viernes de 6 a 7 hablaremos sobre este libro. Seguramente vamos a tener algunos por acá para hacer alguna dinámica y regalarlo aquí a la gente que les interese. Y sobre todo vamos a pues platicar sobre el fondo de los artículos que aquí se publican, que en resumen pues son textos que hablan sobre los movimientos sociales juveniles en México y en el mundo, en específico el caso de Brasil, España, Estados Unidos, Chile, Colombia, y en México el caso del movimiento Yo Soy 132 y de el movimiento contra las víctimas y las persecuciones, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Sí, los temas que todavía están muy vivos en la academia y en el calor social, eso porque pues involucran eso, ¿no? Una forma de participación, una forma de crítica que se reproducen de manera muy simultánea y similar alrededor del mundo, ¿no? Y eso quizá despierta la curiosidad de académicos y de muchas otras personas, decir, ¿por qué? Uh-huh. Porque hay tantas voces similares alrededor del mundo, uh-huh, cuestionando problemas también muy, muy similares. Claro. ¿No? La realidad de España puede ser muy distinta a la nuestra, pero, o la de Nueva York, pero de todos modos hay una movilización con características similares, cuestionando también problemas muy relacionados. Claro, hay una indignación, ¿no? Hay un ambiente de indignación en todo el mundo, pero bueno, justamente de eso habla el libro. El libro no es tanto de corte académico, hay que decirlo. Ayer estuvimos un poco en la presentación. Es un libro sobre más bien experiencias, visiones desde los actores. Busca, ¿no? Ándale, más o menos, ¿no? O sea, de una observación participante. Es interesante, yo creo que aporta, pero justamente los autores, lo que ellos quieren con este libro, pues es incitar, ¿no? Provocar a el debate, provocar a la discusión, y como eso no nos gusta, pues aquí los vamos a tener el próximo viernes, vamos a platicar sobre el libro y esperemos que todos los que nos están escuchando, pues nos puedan acompañar. Pues Carlos, es hora de terminar. Agradecemos a Jacobo que estuvo en los controles. Agradecemos a toda la gente que se quedó en esta hora a platicar con nosotros. Agradecemos nuestra compañía anónima. Misteriosa. Y pues nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Carlos. Así es. Buenas tardes. Recuerden seguirnos en radioraices.net y en Panóptico Social, en Twitter y en Facebook. Hasta luego. Hasta luego. Terrible es como me siento, una cara. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.